Y ahora nos vamos a ir a pasear por ahí, nos vamos a ir hasta Buenos Aires. Vamos a charlar con el señor Fernando Dodero, un delegado de Cipreva en Página 12, para ver un poco la situación del diario, la situación del personal, un futuro del medio gráfico, algunas cosas que están sucediendo en el diario tan conocido Página 12. Buen día, Fernando, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está, compañero? Bien, todo bien. La verdad que acá con un lindo sol, tranquilo, no hay mucho viento, está, el clima nos ayuda. Por lo menos algo, totalmente, sí. Que no es poco. Te diría una consulta, empezando, más o menos como para hacer un poco de historia de lo que es Página 12. ¿Quiénes fueron los fundadores originales de Página 12? Y bueno, los fundadores originales fueron Lanata, Jorge Lanata, en la parte periodística, Alberto Elizalde en la parte de todo el área administrativa, y un compañero en el área gráfica, digamos, diagramación, el modelo del diario y demás. Uh-huh. El Sordo Iglesias. Esos tres fueron los que armaron el inicio de Página 12, una redacción joven en ese momento, y con que mezclaba periodistas que recién empezaban con mucha potencia, digamos, desde el punto de vista del trabajo, con viejos conocedores de los medios gráficos, como Rubén Furman, Alberto de Arriba, Jorge Listocela, todos compañeros con una larga trayectoria, Lía Levit, una larga trayectoria en los medios. Uh-huh. El ímpetu joven y la experiencia de los que ya tenían varios años trabajando. Exacto, y además con la idea de poner, bueno, gente de la cultura, escribieron al principio muchos escritores, y Soriano estuvo siempre encima del diario, uh-huh. O sea, además de escribir contratapas y demás, ¿no? Sí, yo recuerdo las tapas de Página 12 fueron muy innovadoras cuando salió el diario, muy bueno. Exactamente, y los títulos sí. De las notas fue lo otro distintivo del inicio del diario que después se tomó en muchos otros lugares. Sí, yo siempre una cosa que recordaba mucho ¿cómo se llama? La revista especial que sacaba sobre música y espectáculo que se llamaba No, buscando totalmente lo contrario a lo que era de otro diario. Claro, exactamente, sí, sí. ¿Y en este momento? Actualmente está en la web, o sea, el No dejó de salir en papel. Uh-huh. el año pasado, que se perdieron varios suplementos, fruto del ajuste, se perdieron varios suplementos, el suplemento de turismo, antes se habían perdido otros suplementos, pero el año pasado tuvimos unas cuantas pérdidas, y entre ellas el No, que pasó, pero por suerte quedó en la web. Uh-huh. O sea, los compañeros siguen trabajando en la web. Y pérdida del suplemento y pérdida de algunos otros suplementos, como me decías, son pequeños problemas de ajuste que viene trayendo el diario hace un tiempo, ¿no? Sí, o sea, los medios, a partir del cambio de gobierno, hay un cambio en la pauta oficial, que un diario como Página 12 tiene una importancia enorme, porque hoy en día los diarios no se venden como se vendían antes, no se venden en cantidades, y necesitan publicidad. Y lamentablemente Página 12 nunca se caracterizó por tener publicidad privada, tiene muy poca publicidad privada. Entonces era muy importante la pauta oficial. Este gobierno la modificó, la achicó, primero la achicó, y segundo se la direccionó hacia los medios hegemónicos. Entonces, hay semestres que Página 12 no tiene prácticamente publicidad pauta oficial, y eso en la economía se resiente. Nosotros como trabajadores tenemos la contradicción de, por un lado, defender nuestro salario, nuestras condiciones de trabajo, nuestras cosas, y por otro lado también denunciamos, y lo mismo desde el sindicato, denunciamos la política del gobierno con respecto al ahogamiento de medios, ¿no? Incluso, no solamente de medios como puede ser un medio opositor nacional como el diario Página 12, sino incluso medios alternativos, comunitarios, barriales, ¿no? Que buscan la manera de ahogarlos y de que no haya voces, que haya cada vez menos voces, ¿no? Y que la gente se informe por los medios hegemónicos, ¿no? Que se entere por TN, por Clarín, por La Nación. Traiga un solo discurso. Exactamente, exactamente. Sí, conocemos la situación esa. Imagino que ustedes padecerán lo mismo ahí. Sí, algo parecido.